Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí hoy acompañando a la Escuela de las Rabonas, que está haciendo una de sus salidas institucionales por el pueblo. Hoy han venido a la Biblioteca Rural, aquí ubicada en la Plaza de los Niños. Estamos con la señora Annelise, ella de segundo grado. Bueno, vino acá con alumnas y alumnos, que nos cuente un poquito cómo es esto, ¿no?, la salida de la escuela. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Bueno, como vos bien decías, ya está institucionalizado el tema de la unión con las instituciones y la verdad que es una columna vertebral muy importante y colabora muchísimo con la escuela, la biblioteca. Y bueno, siempre hacemos por lo menos en cada la primera etapa del año venir dos veces y en esta segunda etapa, luego de las vacaciones de invierno, retomar este contacto con los libros. ¿Cuál es el objetivo fundamental que piensa la escuela con este tipo de salidas? Mira, primero que nada también contarle a los chicos y abrir las puertas a que es un espacio que tienen disponible, que no todos los pueblos cuentan con una biblioteca tan nutrida y como las bibliotecarias que están acá, que siempre están dispuestas a ofrecer diversos materiales, que puedan venir fuera del espacio escuela, ¿sí?, que lo empiecen a habitar desde otro lugar. Y después también para que puedan nutrirse de otro tipo de bibliografía que en la escuela no contamos. Bueno, ¿qué hacen? ¿Acompañan siempre a un papá y mamá? Los nenes y niñas pueden leer, elegir un cuento para leer. Sí, la idea también es eso. Vamos sumando, invitamos a diferentes familias que nos puedan ir acompañando según sus horarios y disponibilidades. Venimos, hacemos una ronda, a veces leemos. De la biblioteca nos leen alguna sugerencia que ellas tengan pensada para nosotros y tienen la disponibilidad de venir, llevarse el libro, lo anotan. Una semana, dos semanas, lo leen en casa, que también estamos con esta primera alfabetización en primer y segundo grado. Y después, cuando vuelven a la escuela, le comentan al resto de compañeros y compañeras de qué se trataba, se lo recomiendan, se lo sugieren. Se lo ve como que la mayoría ya está aprendiendo a leer, ¿no? Se lo ve muy interesante. No solo leen los carteles que están en la biblia, en la calle, y lo ve ahí concentrado con sus libros. Sí, sí, estamos, bueno, hemos hecho un trabajito de hormiga en ese sentido hasta que se despierte ese bichito de la curiosidad de leer, que es un mundo mágico. Cuando ellos descubren que tienen esa independencia del manejo de las palabras y las letras, la verdad que les encanta. Y les gusta mucho venir, poder llevarse esos libros, poder compartirlo con sus hermanos, sus hermanas en casa, contarme a mí, que lo eligieron, sí, disfruta mucho del momento. Ana, en la escuela de Manuel Belgrano, Escuela del Pueblo, ¿hay también una biblioteca? Sí, nosotros contamos con una biblioteca institucional que está provista por libros que se han donado en algún momento. Pero para lo que sería primero y segundo y tercer grado tenemos unas carencias en cuanto a lo literario. Ya hace unos años que no están viniendo material de lo que es literatura, sí de libros de texto, de matemática y lengua, pero más relacionado a lo que son los aprendizajes y contenidos que hay que dar durante el año. Así que también es una forma de nosotros poder acercar a los chicos y las chicas a otro tipo de literatura. Claro, yo ya me imagino que podría ser un tipo de pedido de donación para la escuela, ¿no? Sí, en eso estamos justo, Adri, estamos por organizar, armar como un spot, como unos videos con los chicos para poder acercarnos tanto a vecinos de la localidad como de otras localidades, ciudades y provincias. Nos vamos a extender a pedir para nuestra escuelita rural material, libros que estén obviamente en buenas condiciones, porque siempre tratamos de hacer llegar buena calidad de literatura en buenas condiciones. Todos queremos que los chicos y las chicas puedan acceder a ese material, así que bienvenido sea. Todo lo que se pueda acercar lo pueden dejar también en la biblioteca de las Rabonas, que nos lo van a hacer llegar a nosotros, o en la escuela Manuel Belgrano primaria, que está sobre la ruta también en las Rabonas. Claro, los libros que están pidiendo es para primer ciclo, ¿no? O sea, primero, segundo y tercer grado. Sí, específicamente la literatura necesaria es para primero, segundo y tercer grado, así que revisando lo que haya en casa y ya estudiantes que estén a lo mejor en secundaria y que hayan guardado con mucho cariño, saber que los vamos a cuidar y que vamos a apreciar esa donación que puedan hacer. Bueno, Ana, gracias por hablar con Radio Grito. Siempre te intentamos acompañar para compartir aquí con la audiencia lo que está pasando. Vamos a ver si un ratito vamos a hablar con alguna alumna, alumno, si se animan a hablar con nosotros, que nos cuenten qué sienten con este día. Sí, seguro, es súper importante esto que vos hacés, este entramado y esta red, porque funcionamos así, funcionamos en acción entre todos, y sí, seguramente que van a tener ganas de contarte la experiencia de hoy. Bueno, acá estamos entonces a hablar con las niñas y los nenes, están todos concentrados con sus libros. Vamos a ver qué nos van contando, ¿no? ¿Qué sintieron con este día? Si les gusta venir a la biblioteca. Buen día. Bueno, hoy vinimos a la biblioteca. Yo me agarré un libro que eran 1000 animales pompón. Y después de la biblioteca nos vamos a la plaza. Me gusta mucho salir de la escuela a la biblio. No gusta leer ni vivo y pasar. No gusta para mí leer ni bien. Me gusta ir a la biblioteca y me gusta leer muchos libros. Agarré un libro de Caperucita Roja. Me gustan los libros y venir a las bibliotecas. Me gusta de animales y de superhéroes. Bueno, sé leer y me gusta mucho la biblioteca de las Rabonas. Ya vinimos dos veces en la escuela y también me gustan los libros, no todos, me gustan los de deportes, los de animales, historias, cosas así. Y bueno, vine de excursión hoy a la biblioteca. Bueno, chao. A mí me gusta la biblioteca, me gusta leer, es linda y me gusta mucho leer. Y también me gustan los libros de los superhéroes, de pintar y todo eso. Bueno, estamos con Evelyn, ella pertenece al grupo de la biblioteca. Sí. Que nos cuente, bueno, ¿qué sienten los integrantes de la biblioteca en recibir la escuela, no? Las nenas y las nenas acá leyendo. Hola, ¿qué tal? Buen día, Adri. Mira, la verdad que estamos muy contentos siempre con la visita de la escuela. Cuando vienen los grados, la biblioteca como que toma vida. Entonces, bueno, como que a nosotros nos pone muy contentos este intercambio que hay. La verdad que por suerte hay una reconexión con la escuela primaria, o sea que vienen varios grados, vino primero, viene segundo, como que bueno. Siempre algún grado se acerca o leemos y bueno, se llevan libros para sus casas.